Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. La verdad es que ya son mil aventuras por todo el planeta, ¿eh? Y vamos para adelante. Y al final logramos salir de Calcuta y ahora rumbo a Hong Kong. A la China, ni más ni menos, relleno. ¡Claro! Como tú no te has tenido que vestir de mujer para huir de la policía, ni del taxista maniático ese. Pero no te quejes tanto, gordo, hombre. No estás viendo mundo y conociendo cosas. Cuando estamos en el barrio, que si no salimos de allí, que ahora que salimos, siempre quejándote. Que si me roban las maletas, que si es que me han secuestrado, que si me tengo que disfrazar de mujer. Pero si es que, hombre, es que nos han secuestrado de verdad. ¿A quién tiene que haber aquí metido, niño? Que está intentando sabotear la apuesta. ¿Sabotear la apuesta? Ese tiene que ser el señor Fabián. Y algún aliado que se haya buscado por ahí, seguro. Porque él solo no tiene forma de ir siguiéndonos. Luego voy a hacer yo un par de llamadas y un par de averiguaciones de esas. Sí. Por cierto, la apuesta. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos días nos quedan? Pues mira... ¿Vamos a tiempo o no? Espera, venga. ¿Llevarás tú el croquis? Que sí, hombre, mira. ¿No te habrás comido el croquis? Pero bueno, ¿me quieres dejar hablar, muchacho? Venga. Mira, si lo tengo aquí apuntado, mira, del pan bendito a Londres, one day. Un día solo tardamos de pan bendito a Londres. Hombre, pero es que nos ha jodido Juan Manuel, ¿qué quiere? Hombre. Luego de Londres a Suez, ahí fíjate, 7 días. Toma, 7 días. Una semana, macho, entera. Dios, dicen que hizo el mundo en 7 días, relleno. Pues mira, eso es lo que tardamos nosotros de Londres a Suez. Pero es que luego de Suez a Bombay, 13 días. ¿13 días? Sí, bueno, vamos por 13 días. Cuidado, que estoy sumando. Estoy el número sumando, 13, Juan Manuel. El número 13. Claro, y luego de Bombay a Calcuta, 3 días, más otro que perdimos con lo de los elefantes, sí, y verdad, otro del secuestro. Total, 24 días. Vamos bastante bien, entonces. Efectivamente, vamos que te cagas, hermano. Bueno, y ahora nos toca casi otras 2 semanas de barco hasta Hong Kong. Ya te digo. Yo no me he mareado ni nada. Ah, ¿no? Con lo fácil que hubiera sido cogernos unos vuelos de esos baratos y en una semana estaba todo entinado, hermano. No, pero así no se puede, porque nosotros estamos casi por la patilla, ¿eh? Como nos estamos buscando la vida, pero... ¿Y la aventura? ¿Y Willy Ford? ¿Y Julio Verne? Las cosas hay que hacerlas bien hechas. No, si ya que aquí metidos en harina, no te voy a echar a la contraria, ¿entiendes? Además, sí. está bien, porque... Claro que está bien. Me da tiempo a documentarme, ¿me entiendes? Pues claro. Que yo en Hong Kong tengo una tarea que hacer. Pero bueno, y eso... Cuidado, que viene una ola, estribor, cuidado. Pues que como vamos así con el tiempo... Me pillé este librito antes de salir para cuando estuviéramos en Hong Kong. Mira, a ver. ¿Eh? ¿Cómo? El Kung Fu en 7 días. Pero no me digas que estás estudiando Kung Fu, relleno. Venga, a ver, sí, dilo. Que está claro, el Kung Fu Panda va a ser, ¿no? Tú ríete. Sí. Pero estoy aquí metido en el estilo de la grulla y cuando llegue voy a irme a un par de días con Sifu, ¿eh? Un maestro del Kung Fu. Ya, sí, le conozco, me he visto la película 40 veces. A que me enseñe, pues voy a ir a que me enseñe. Y tenemos que parar en el monasterio de Salir, por cierto. Hombre, ya te he visto más de una vez... Haciendo el mono borracho, pero no sé yo, de borracho, te comiste el mono. Que gordo. Sí, mira, verás. Ponte aquí, Juanma, mira aquí, ver, tranquilo, que te voy a hacer una técnica de la grulla. Atácame. ¿Sí o qué? ¿Que te niñe? ¿Que eso es lo que quieres? Venga, hombre, que sí, sin pensarlo, Juanma, venga. Venga, bueno, allá mini. Voy. ¡Pum! ¡Ay! Relleno, oye tú, grulla salvaje. Aquí el brulita deja bloqueado. Oye, gordo, despierta, gordo. ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? Yo soy con Willy Fogg. ¿Qué voy a ser? Ah, sí. Pues encantado, señor Fogg. Pero ¿qué dice? ¿Y quién soy yo? Pues anda, que están muy buenos. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo. Se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Come, está rico, ¿eh? Es pan con agua. Mi gorrión posado en lo alto del micrófono, mirándome fijamente. Se cayó antes de ayer, arriba en el nido, al lado del local sin más. Es un nieto de Bernardino Obregón, ya sabes, el gorrión de pelo duro, aquí en Radio Tarajá, deleitando al personal. ¿Quién está? Jenica, más conocido como Juan, con su acordeón. Más de 70 años que tiene, lo ha heredado de su padre y su padre de su abuelo, y lo tienes acá, desde Rumanía nada más, hasta pan bendito, para poderos deleitar. Mucho muchacho, no muchachito, Bombo Infierno es nuestro invitado esta tarde. ¿Dónde está? De camino pa'l local, pa' contarnos todo y más sobre su tercer disco. Idas y vueltas, vueltas y idas, oyentes de Radio Tarajá sin más, esperando al rellenito a ver si viene por acá. Suéltala, Supri. Después se dio cuenta que no dormía bien y salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la tía tan a menudo pidió, rebaló tantas veces que ahora se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás, en otro momento, en otro sitio, en otro lugar, y caminaba caminito, caminando para quitarse la fe. Seguimos aquí, acabamos de escuchar ese temita de Jairo, de Muchachito Bombo Infierno, que le tendremos aquí a lo largo del programa. Viene de camino, sí. ¿Y el rellenito dónde está? Pues no lo sé. El rellenito hoy llega tarde y encima que tenemos a este invitado que tiene que ir a por la merienda y respectivas cosas, pues me va a tocar a mí todo. Bueno, no, si tengo a mi gran amigo aquí, a Jenica, más conocido como Juan, con su acordeón, oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis lo que está sonando. El colchón musical corre a cargo de Jenica, más conocido como Juan. ¡Ah! ¡Everybody, listen, buddy! ¡Hostia! ¡Están llamando! ¡Están llamando a la puerta! ¡Voy! ¡Ya me toca levantarme a mí! ¡Va! ¡Va! ¡Bueno! ¡Hombre! ¿Y esto qué es? ¿Un acordeón? ¡El acordeón! ¿Ha visto? ¿Eh? ¡Toma, chaval! ¿Eh? ¡Toma, chavalote! ¿Eh? ¡Joder, cómo mira! ¡Toma, taqueca! ¡Hombre, señor toma. Fabián, cómo se la baila! ¡Mira! ¡Joder, oyentes! ¡Qué maravilla! Oye, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es, pues, Jénica. Jénica, te lo presento. Jénica... ¡Muy buena, Jénica! Señor Fabián, Jénica que está ahí, pues, cambiando las pistas, limpiando el acordeón. Más de 70 años tiene. ¡Claro! Yo me esperaba que estuviera la Aquestable. ¿Está también? Estuviera, pero que estuviera... Pensaba que era la música de la Aquestable. No, es de él. Tiene su ampli y tiene su acordeón, que ya le digo, lo heredó de su padre de su abuelo. Y dándole caña, dándole leña al mono que es de goma. ¿No se acuerda usted de ese refrán? ¡Claro! ¿Qué le pasa a usted? ¡Estoy constipado! Ah, está constipado. ¡El cambio! ¡Bueno! ¿Ha visto? ¡Fui, Manuela! ¡Claro, claro! ¡Oh, chu! Tú has cantado una de mi época, mira, dice. Una de su época, pero con letra, ¿eh? No en sí, inglés. Sí, en inglés, no. Señor Fabián. Ayer... te vi caminando al cielo. Ole. Y no pude soportar. ¿El qué? ¿El qué? El cariño que sabes, niña, que te tengo. Ole. ¿Cómo te puedo amar? Señor Fabián. Oye, por cierto. Dime. ¿Me va a venir el muchachito en mi infierno? ¿Muchachito en mi infierno? ¿Cómo se ha enterado usted de que hoy bueno, viene? Si le estuve viendo, ¡ay, qué gracia! ¡En Buenafuente! Que le estuviste viendo en Buenafuente. ¡Qué arte tiene, de verdad! ¡Qué trabajo hicieron, eh! Tiene arte, pero arte. ¿Cómo montaron ese decorado, eh? Espectacular. Santos, un monstruo, y todo el equipo de Muchachito Homo Infierno. Pues sí, viene hoy aquí, pero ¿por qué? ¿Le quiero ver a usted por algo nada, especial? Simplemente una cosilla insignificante. Para que vengan a la asociación de vecinos. Sí. Un poquito para apoyar a los chavales. Sí. ¿Vale? Y nos enseña algo de musiquita y demás. Para hacer un curso de eso, es un taller. Claro, claro. Un taller ya musical. Que tú me cobras, etcétera, etcétera. ¿Cómo que yo le cobro? ¿Yo? Hombre, ¿qué me quieres cobrar? Hombre, yo cobro algunos talleres, pero otros venga, no. Bueno, Juan Manuel. Otros los hago benéficos. Vamos a dejarlo, eso por la cosa, chavales. Y por el barrio, Juan Maico. Que sí, hay que hacerlo sí. Por el barrio. Que seguro que el Jairo se ofrece, de fijo. Pues bueno, nada, aquí esperando bueno, venga, estamos. Vale, yo te pego un toque. ¡Por tu ventana! Joder, qué bonita canción, de verdad. Ole. Bueno, me marcho, venga, dímelo. Venga, vale. Radio Tarasá. En el río, el agua se podrió, los mosquitos vuelan bajo y atracan a la cabeza, vaya lío. Si te se ocurre de beber, uno que lo hizo está loquito perdido. Como ponas de butano y trozos de chupá, furia de colores que no sabe qué es. Y un loco en una barca que le dio por remar. En el río, po, po, en el río, los mosquitos van para atrás. Y en el río, po, po, y en el río, los cangrejos han tenido. Y en el río, po, po, y en el río, los mosquitos van para atrás. Y en el río, po, po, y en el río. Hoy estamos con alguien que repite en Radio Tarascá. Cuando empezamos, allí en el 2006, teníamos dos pequeños vídeos de un minuto en nuestra página web. Y uno de ellos era de él con su guitarra. Si le dieran un céntimo por cada acorde que toca, sería millonario. Pero como lo que suele provocar son alegrías y palmas, pues nuestro invitado de esta tarde es millonario en sonrisas y en compás. Destila rumba y funky por los cuatro costados, haciendo el bombo su seña de identidad. Pero no es Manolo el del bombo, ni mucho menos. Es Muchachito, el del bombo infierno. Nos viene a presentar su tercer disco ya, Idas y Vueltas. Y como siempre lo tenemos para echar la tarde a gusto en Radio Tarascá. Buenas tardes y bienvenido de nuevo en tu casa. Buenas tardes, compadre. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Bien, no? De maravilla, tú verás, aquí con vosotros. Ya que estás aquí, deleitando, mira, te presento a Jenica, más conocido como Juan, desde Rumanía, aquí con su acordeón de más de 70 años. ¿A ti qué te gustan los instrumentos? Tela, es verdad, eso es. Mira que el instrumento ese, nada más con verlo ya, tío, tiene historia, nada más en la visión. Pues yo me estaba tomando, mientras que te estaba esperando yo para empezar el programa, ahí a la vuelta de la esquina, pues me he tomado dos cañitas y me he tomado un aperitivo y me lo he encontrado y he dicho, uy, no me puedo resistir, necesito escuchar el sonido del acordeón. Y por eso esta tarde también nos acompaña aquí. Oye, un gustazo. Y vamos a presentar este nuevo trabajo, ¿no? Idas y Vueltas, aunque lo hayas presentado ya en diversos programas que ya te hemos visto por ahí. Pero aquí tenemos ganas los oyentes de Radio Tarascá. Un disco gestado y grabado en vuestro estudio, además, en la cueva. ¿Ha habido mucha diferencia con los antiguos trabajos? Creo que sí, ¿no? Sí, sobre todo el dinero que nos han dado. Ese para empezar. Y después la diferencia es la... Bueno, cada vez que se hace un disco, se empieza de cero, tú sabes, Langui. Total. Y entonces, pues para nosotros es un momento nuevo en el cual es una satisfacción ver a los compañeros del Bombo Infierno que están todos bien, con mucha alegría, con ganas de continuar. Son 5 años juntos y la verdad con alegría. Oye, por cierto, hablando de gente de alegría, ¿dónde está Rellenito? ¿Que le ha dado vacaciones o qué? Rellenito va que en vacaciones, de vacaciones nada, que tenía que estar aquí desde primera hora, desde primer y segundo del programa, pero no está, no sé. Este seguro que me pone alguna excusa o alguna cosa de esas. Es que espíritu libre, ¿eh? La ilusión alimenta cuevas como la tuya. Te tengo que confesar la verdad, primo. Jairo, el disco está muy bien, las cosas como son. Pero la verdad es que hemos traspapelado 4 o 5 programas porque se nos ha ido la página web por no pagar. Y como uno de ellos es de la última vez que viniste, pues hemos dicho... Lo invitamos de nuevo y ya está, ¿sabes? Que tampoco ese era... es el motivo, ¿no? Será bribón. No, el otro motivo te podría decir que es porque el señor Fabián necesita que vayas a hacer un taller a la Asociación de Vecinos por la Patilla con los chavales, pero eso ya te lo va a contar él. Pero la verdad es que es para celebrar que por fin, Muchachito, Bombo Infierno, se ha sacado el carnet de conducir. ¡Bravo! Como un Sun Yun. Sí. Fenómeno. Lo que pasa es que como están las normas no puedo coger el coche, tú sabes. No, tú verás. Oye, en la gira no te enganchas tú al volante, ¿no? Bueno, cuando puedo. Cuando puedes, ¿no? Cuando puedo. Te da el mono, ¿no? De coger ahora porque suele pasar, ¿no? La gente que se empieza a sacar el carnet de conducir tiene mono por coger cualquier coche. Te coge hasta el coche del niño, ¿eh? A mí me ha pasado. En mi familia tengo un cuñado que se sacó el carnet de conducir y cada vez que veía un cochecito en la casa del niño tal, le quitaba los coches. Menudo berrinche que cogía a los niños. La verdad es que en estos años Muchachito se ha convertido en un referente de la rumba. Tanto es así que tú empezaste admirando al Peré, al Yayo, ¿no? Como le llamas tú. Sí, increíble Peré, tío. Y ahora la admiración es en mutua. Bueno, yo con eso la flipo. Imagínate para mí, ¿no? Como eso. Y mira, tío, es que para verlo, tío, ese hombre era nuestro Elvis, tío. Ese hombre... Sin tupé. Sí, sin tu, bueno, a su momento. A su momento. Y después, en la época cuando nacimos nosotros, en el 75, así, 74, el hombre estaba haciendo ya cosas casi Black Potation, tío. O sea, es un gitano innovador, ¿no? Y lo mismo te cantaba en catalán, que te cantaba en caló, que te cantaba en español, ¿no? Y siempre con la misma energía, ¿no? Energía la que derrocha este tercer disco, Idas y Vueltas, que vamos a poner otro temito más, que llevamos poniendo durante que hemos empezado el programa, llevamos pinchando, ¿eh? Hemos puesto antes uno que se llama En el Río, que es un poco excepcional, pues vamos a seguir poniendo otro. Venga, suéltala. ¿Dónde va cara guapa? Que se te ha atropellado el pelo. Tienes los ojos de llorar y yo así no lo recuerdo. cara guapa. ¿Quién te dijo a ti que nunca se supera una resaca? ¿Dónde va cara guapa? ¿Quién te hizo elegir? ¿Toma camino, carretera o manda? Dejarte de ti. Dejarte de ti. Y era que soñaba con tu brazo, como yo subir al techo. Como bajar de la silla. Como yo besar tu beso, como verme en tu sonrisa. Como mantener el peso suspendido en la cornisa. Como yo verme en tu beso, como verme en tu sonrisa. Como ser capaz de dejarme de ti. Dejarme de ti. Dejarme de ti. Dejarme de ti. Era que soñaba con tu brazo. ¿Dónde va cara guapa? Que no me dice nada de nada. ¿Dónde va cara guapa? Cara guapa se va. Recuerdo de su mirada, de sus lindos ojos negros. Esa mirada es imposible de olvidar. Esa mirada era imposible de olvidar. Esa mirada es imposible de olvidar. Cara guapa se va. Guapa se va, cara guapa se va, cara guapa se va, cara guapa, cara guapa se va, cara guapa. Y seguimos aquí en Radio Tarasca con nuestro invitado. Yeah. Con su clavel en la solapa y su pañuelo. Muchachito, bombo, infierno. ¿Cuál es el infierno de algunos? ¿Cuál es el cielo de otros? Armónicas no suenan, pero sí acordeones. Kai, tu estilo, muchachito. Bueno, verdaderamente en este disco hay novedades, además de estilo, en la instrumentación. Habéis incorporado la sartén en la batería y además ahora eres bombo y caja, que hemos visto que llevas una caja en el pie izquierdo en tus directos. Ya hay casi dos orquestas, ¿no? Y ahora llevamos dos baterías, en verdad, tío. Pero eso salió de tocar el palé. Tú sabes que yo antes de estar con el Bombo Infierno, pues tocaba en los bares y como la gente hacía las palmas muy fuertes, alguno no controlaba. Claro, yo me venía abajo. Entonces tocaba con el pie, me hacía el bombo de la rumba catalana. Y entonces cuando empezamos a tocar Muchachito Bombo Infierno, era Muchachito el burro delante para que no se espante, y el Bombo Infierno era el colega mío que se pudiera venir. Así me ahorraba yo de problemas de reuniones y de esto de la música. Tú sabes que es muy complicada. Complicada, pero ese afán por la música y el multiinstrumentismo te ha llevado a dar una serie de conciertos en solitario, ¿no? ¿Verdad? Llámanos. Sí, sí. La rumba del palé, que es lo que hablábamos antes. Nosotros los palés aquí en Pan Bendito los usamos para la chasca. Hombre, ¿sabes? También valen, porque, también valen. Porque no veas aquí cómo arrecia el frío. Y arte que os dejan hacer la chasca aquí, tío, es una maravilla. Y del traje, vainillas el color, no me fío. No te fíes, no te fíes. Porque sabemos que hay sitios en los cuales los... Bueno, está llamando. Levántate tú, anda, Jairo. Véale. Va. ¿Qué pasa, Jairo? ¿Qué pasa, hombre? Relleno. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? alto. Toma, ¿qué haces debajo de la mesa? ¡Joder, niño! ¡No le digas al Tomás que estoy aquí abajo, por favor! ¿Al Tomás? ¿Por qué? No, porque no, no te lo puedo contar, niño. Que ¿Pero viene, cómo que no me lo puedes contar? Que no, que viene por detrás, niño. ¿Que viene por detrás de qué? Que viene por detrás, tú. ¿Pero viene, qué le has hecho? Que no estoy. Mira, que no está, ¿por qué? Cuéntamelo. Que no te lo puedo contar, Juanma, por favor, hombre. Mira, te lo juro, que todo el dinero que te quita de tu bolsillo, toda la calderilla y todo, y lo de las meriendas, las sobras, yo te lo devuelvo. ¿Cómo? ¿Que tú me has estado quitando calderilla de las sobras y de lo de la merienda de lo que te doy para...? Sí, Juanma, sí, pero... Pues se lo digo al Tomás. Que no, que no, se lo digas, no, por favor. Pues entonces comprométete hasta últimos de año... ¿A qué? A pagar tú la merienda. ¿A pagar yo la merienda? Se lo digo, me levanto, se lo digo. No, no, Juanma, se lo digo, se lo digo. ¿Te comprometes a pagar la merienda todos los días? Te lo juro, te digo mi palabra. Venga, pues calla, venga. Jairo, abre. Abre la puerta, bikini. Págame, chacho, que lleváis una hora para abrirme. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Rellenito? No, pues no está. Estamos igual, Jairo y yo, haciéndonos la misma pregunta durante toda esta hora del programa. No lo hemos visto. ¿No lo hemos visto? No ha venido por aquí hoy, en todos días. Estábamos preguntando por él y todo. Me estás engañando por la cara que estás poniendo. Que no, hombre, que no. Ay, como lo vea, chacho. Cuando lo vea le dices que como le enganche, Tomás le va a arrancar la cara a jetazos. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué te pones tan violento? A ver, vamos a ver. Estamos haciendo radio Tarasca. Mira el corazón que lo tengo a 3.000. Vente para acá, ponte aquí. Mira, chacho, vente, ponte aquí, levántate, vente, ponte aquí. Ponte aquí, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntanos. Ten cuidado con el órgano, ¿has visto? Mira, se llama Juan, tiene un acordeón. A mí déjame de acordeón, Juan. No, ponte ahí, no, no. ¿Dónde va usted? Quédese usted sentado, señor Jairo. Si es que no te veo bien, si te esconde, no te veo bien. Ay, no me ve bien. Cuando le veas le dices que le voy a estrompar. Pues no le cojo ni dejo con un camión lleno de mercancía de patatas. De saco de patatas. De saco de patatas, sí. Digo, quédate aquí rellenito que voy a hacer un recado, ahora vuelvo. ¿Pero por qué? ¿Que has comprado sacos de patatas? Bueno, un amigo que me ha dejado para emplear un tiempecillo. Sabes que a mí no me gusta emplear, Juan Manuel, pero es que están las cosas muy malas. Bueno, Jairo. No hay trabajo de nada. Y digo, pues bueno, pues mira, vamos a vender patatas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver el relleno? ¿Qué ha pasado? Jesús, porque le dejaré dicho, rellenito, échame un ojo a la furgoneta. Y estaba con el endrogaos. Sí, con el Chemita. Estaba con el endrogaos. Y digo, ahora vengo, lo que he tardado en ir donde la rubia, chacho, tomarme un café, comprarme tabaco y en la que me da la huerta, el camino abierto, chacho, sin patatas. ¿Sin sacos de patatas? Y el relleno. Ya, digo, ya está, ya y está, y ha, claro. Sido, ¿y ha sido él? No, a ver quién ha sido, chacho. Pero, pues... A ver quién ha sido. Pues yo no lo he visto. La verdad, bueno, que nos estamos preguntando lo mismo. Si he empezado yo el programa solo, estoy haciendo la entrevista solo aquí a mi amigo Jairo. Dile cuando le veas, que le voy a coger y voy a reventar. Bueno, pero quédate. Que no me quedo. Déjame, mira, que tengo un acordeón y la guitarra, que a ti te gusta mucho. Mira, déjame en paz, Juanma, que no estoy yo para cosas ni bromas, ¿eh? Por favor, déjame en paz, hasta luego. Bueno. Bueno, ¿cómo se ha puesto, no, Jairo? Bueno, no veas, ¿eh? ¡Ya puedo salir! Sí, sal ya, gordo. Oye. Madre mía, niño de mi vida. Oye. No, Juan Manuel, te lo juro que yo no soy el que me he llevado las patatas, ¿eh? Que se me caigan los brazos ahora mismo, sí, sí, yo. Vamos a ver. Ay, perdona, macho, pues lo casi, siento. Casi nos mete con la garrota, ¿eh? Pero es que estoy muy disgustado, ¿sabes por qué? Porque me ha asustado, Juanma. ¿Pero porque por me qué? Ha asustado. Joder, porque estaba con el Chema, que me ha dicho lo que te ha dicho, que dice, oye, sí, encárgate de la furgoneta un momento que me voy a ir a donde la rubia. Pues yo, claro, como estaba con el Chema, y ya sabes que el Chema está con sus juegos, con los chinos, con esto, que está ahora mismo con los juegos, que no caga, pues me desentretenido y cuando mira la puerta, niño, estaba abierta la puerta de la furgoneta y se han llevado 30 o 40 sacos de patatas. Bueno. Y secreto más que si yo. Y yo pues hijo, haberte quedado y habérselo contado. Pero como que no, ya sabes cómo es el Tomás. Un poco violento, la claro verdad. Claro que es un poco violento, hermano, que me tengo que ir corriendo. Esto hay que solucionarlo, esto, Juan Manuel. Bueno, ya solucionar, de momento ya tú tienes que pagar la merienda de aquí a últimos de año. Bueno, vale. Así que te puedes coger y te puedes ir a por la merienda ya para Jairo, para pero mí. Si no tengo dinero. Y para Juan en el acordeón. Pues, que no tengo, niño. Búscate la vida y para pero la Daco está ahí. Búscate la vida. La tortilla de papa, sí, o algo. Que si no pego... que pego un telefonazo al Tomás. A mí búscate la vida. Para cuando me metes tú en problemas. Pero venga, Juan Manuel, por favor. Vete a comprar. Venga. Y tu estilo. Seguimos con Jairo, para que veas aquí cómo son las cosas. El tener un local puerta a calle, pues es lo que pasa. Esto es lo que tiene. Tu estilo, la rumba funky callejera, por llamarlo así, es universal en realidad. Porque allí donde vais arrasáis. O a algún sitio ibas tú diciendo, a ver aquí, sí, claro, por dónde sí salen las cosas. Hay alguna parte, tú sabes, que es lo que te he dicho antes, que cada vez que se hace un disco es empezar de cero y siempre te pone el culo que no cabe un piñón. No sé, en Hungría, por ejemplo, se conecta rápido en sitios donde no se entiende el idioma. No, pero el idioma no es problema. El idioma no es problema porque cuando la gente se quiere entender, se entiende, ¿no? Yo me acuerdo, hay un concierto que hicimos en Alemania, que me esforcé muchísimo por hablar italiano, que era el idioma que tenemos más cercano, ¿no? Te forzaste muchísimo, ¿no? Mucho, después era una mezcla entre italiano, francés, inglés, catalán. Te pasó lo mismo como cuando yo me fui para Japón. Me forcé, total, que yo la soltaba las frases en los restaurantes y la gente, sobre todo la gente mayor, era la que se daba la vuelta con cara de asombro, porque a mí me dio por estudiarme como el latín aquí, pues allí en Japón. Y liaba unas en los restaurantes. ¿Y te entendía? Que la gente que me entendía era la gente mayor. Claro, porque yo era como el latín aquí, pues el japonés antiguo allí, un libro que tenía mi tía. Y soltaba frases y dichos que los jóvenes no se daban cuenta. Tío, por lo menos te entendieron los mayores. Los mayores, eso, Y ya es difícil muchas veces, A mí no me entendió nadie. Nadie. Bueno, bueno, pero... Otra vez llamando, será el relleno. Levántate, anda, con corrido, tío. Me tienes aquí de portero, mamón. Sí. Voy a ver. ¡Estoy aquí! Oh, ¿ya vienes comiendo? Es que de los nervios, Juanma. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tengo que estar comiendo de los nervios. De los nervios, ¿no? Comiendo. Hayipei del ley. Es que no puedo, mira. A ver, saca, toma, Jairo. A ver, jamón. Joder, tío, rellenito, ha dejado algo, menos mal. He dejado de ver. Claro, deja de ver, ¿no? Ya te digo, niño. Ay, qué chaval. Digo, apúntamelo. Ya te lo pagaré, porque ¿cuándo cobramos aquí, Juanma? Ya. ¿Cómo desde que nos fuimos de Radio Nacional, aquí no se cobra. Si ya lo sé, si ya lo así sé. Que ya sabes lo que hay. Ya. Ah, ¿pero no me va a pagar la entrevista? No, aquí el único que va a cobrar algo, en todo caso, es el del acordeón. O sea, génica. Así es que suéltala, Supri. Qué curiosos son los tiempos modernos. Que vende alma, le dan un Nobel de la paz. Que chupa más trena y el que roba menos. Porque el que roba mucho se lo puede costear. Donde no importa un carajo tu trabajo, sino con quién te acuestas. ¿Con quién te va? ¡Qué maravilla! ¡Tiempo fantástico! De tetas de plástico y tabique nasa. Y el mundo es un cacahué. Cacahué. Tomate con un gen de araña, con trozo de maíz que no era maíz. Luchando por llevar una vida sana, compré una sandía cuadrada en Pekín. Ay, que dijeron que tenía que venir allí. Cargo tan cuadrado y es algo paralelo. Y luego en el embarque no pudimos subir y se quedó en el aeropuerto. Cacahué. tiempos modernos, joder, qué soniquete. Y qué casualidad que ahí este tema es con la caja, o sea, con haciendo caja, el palé del que hablábamos antes. El palé, tío, que no es el palé original, porque me lo tiraron pensándose que era una morralla y casi no lloré. Pues mira, he perdido, dices, guitarras en el metro que me he quedado dormido. Pero cómo, llorando por un palé. Sí, tío, llorando por un palé, así somos, tío, ese romanticismo que nos une. Que nos caracteriza, además. Que nos caracteriza, sí, señor. Pero, tío, mira, es verdad, he perdido guitarras, me acuerdo de una que me quedé dormido en el metro y cuando llegué a mi casa dije, hostia, no llevo la guitarra y la había perdido. Pero me dio igual, tío. Y he perdido un montón de guitarras y me ha dado igual. Fíjate cómo es casi el tío, de buenazo y de corazón, que no te dice, me la robaron, dice, la he perdido. ¿Y bombo has perdido alguna vez o no? El bombo no, porque tampoco he tenido muchos, la verdad. He tenido tres y uno era prestado. Bueno, entonces eran dos. Pero prestado de eso que dices, oye, préstamelo, ya te lo daré. Sí, de eso, ¿no? Eso, bueno. A mí me regalaron un bombo rellenito. Sí, yo ya lo vi. Este hombre de aquí, Jairo, madre mía, firmado además, lo tengo en la habitación de los peques. Claro, para tu chiquitillo, cojones. Menuda guerra a los peques, ¿no? Con el bombo, hermano. Bueno, pues sí, el Huguito a veces, la verdad que sí. En la portada del disco hay una moto con un número, el 13. Tú naciste además un día 13. Eso es. Al final va a ser que no va a ser un mal número, ¿no? Para mí me ha dado toda la suerte del mundo, de verdad. Si me fuera a los casinos, lo apostaba todo lo que tengo al 13, tío. ¿Sí, te no? Lo juro. Sí, tío, me ha dado una suerte. Y cuando miraba al lado en épocas de fatiga, ¿y cuántos somos, tío, para comer 13? Mi calle, ¿dónde vivo? En el número 13. En el todo, tío, era 13. Todo el 13. A ti te pasa lo mismo como a mí el 16, casi. Sí, a ti tú eres el 16. Fetiche, un poco, sí. Sí, el 16, no sé, siempre el 16. Pues lo malo es, tío, para la gente que se sube con nosotros en los aviones. Porque tú imagínate, bueno, nos encantan los gatos negros y el número 13, si nos sentamos al lado de un supersticioso, yo creo que lo lleva claro. Macurri negro y número 13, rellenito. Oye, Macanza, ¿me dejas hacer un par de preguntas, Juanma? Pero si ya has hecho antes una, claro que bueno, te dejo. Bueno, pero es que esas eran por mi mente, ¿sabes? Que me han salido a mí directamente. Ah, estas son por guión. Por guión. Sí, ah. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me aburro, precisamente te voy a decir que escribiendo estas preguntas es cuando le han abierto la furgoneta al Tomás. Qué disgusto, niño, que o tengo. O sea, que estas preguntas, pensando en muchachito, han sido los causantes de claro, que claro, y luego el Chemita con los chinos jugando, que si se apuesta, que si... Joder, macho. Bueno... Pues dispara. Yo de las papas no tengo nada que ver, ¿eh? No, ya, si tú has estado aquí todo el rato, ¿no? A ver si va a ser este hombre, Jairo. No le acuses. No, Rellenito, de verdad. Como el corazón de Jairo. ¿Y ese polvo que tienes ahí en la chaqueta? ¿Ese polvo marrón? Eso no es nada. Eso tiene que ser algo de esta noche. Yo creo que ahora ha sido algo del ladrillo, algo de eso. Oye, ¿qué te iba a decir? Antes de sacar tu disco ni nada, ¿tú eras de esos de los que cuando componías una canción se la cantabas a los colegas o te cogías directamente la guitarra y te ibas a la calle? No, antes directamente las componíamos en la calle. Y ahora que muchas veces pues tenemos la suerte de llamarle a esto oficio, que es una gran suerte, pues nada más verme con los colegas, con el canijo, con este, con el otro. Mira que he hecho lo último, a ver si les mola, porque los colegas son el estudio de campo, tío, más bueno. Hombre, ¿cómo lo sabes tú? El estudio de campo. ¿Y qué música escuchas normalmente, Jairo? Pues escucho de todo, tío, la verdad. Mira, lo último que me he pillado el disco del Yayo, que traía un DVD que es para que quita el sentido, tío. ¿Sí? Porque el Yayo era un hombre orquesta, bueno, y lo es, el Pérez es un hombre orquesta con todo lo de la ley. Y nuestro Elvis, como decía antes. Pero también, a ver, no sé, lo último que estoy escuchando, la verdad es que es muy autóctono de aquí. El disco de La Canalla, del Chipirón de Algeciras, que es un disco que... Chipirón de Algeciras, hermano, fíjate. El Chipirón de Algeciras, un monstruo del poeta, dice, y es tan mala esa mujer que si yo me tiro al tren, ella se tira al maquinista. Anda, que no tiene coña ni WhatsApp ese hombre, ¿eh? Un chirigotero muy bueno, que tiene un estudio de la copla española también. Autóctono es la palabra. Autóctono, y el disco del Tomasito de lo mío, que no es por haber colaborado en los dos discos, de verdad, que son dos discos que quitan el sentido. Y otro disco que quita el sentido es el que estamos escuchando pues durante toda esta hora aquí en Radio Tarazona. Claro, podemos estar escuchando, vamos. Idas y vueltas, rellenito, porque este chaval está en plena forma. El disco se presentó además en Barcelona el 30 de abril y desde entonces, Lleida, Tarragona, Madrid, Córdoba, Valladolid, Burgos, ¡joder! Baracaldo. Pero bueno... Que el rellenito se hincha caldo, en veranito. Bueno, ya sabes. No, en veranito caldo sí, no. Sí, que a ti te da igual, que a ti te da igual, que no solamente el gazpacho en verano, que tú al caldo, al puchero y a todo lo que hagas falta. En España, en noviembre, gira europea también, ¿verdad, Jairo? Bueno, no, Europa no vamos a ir este año. ¿A la Champions League, no? No, no, no, vamos a ir al otro lado del charco, tío. Al otro lado del charco. Sí, bueno, estamos mirando para darnos una vueltecita por Estados Unidos, por California. ¡Ay, qué bien! Y también si podemos por Argentina también, que hay, gracias al internet que lo lleva mi hermano Johnny, tú sabes, pues yo soy muy, muy un cateto. Un saludito desde cosa. Aquí al Johnny, un fenómeno. Claro que sí, ese es el artista de la familia, tío. Ese es el artista. Tío. Ese es el artista, tío. Yo soy el guapo, simplemente. Tú eres el guapo, ¿no? Claro, no me puedes tener todo. Muchachito pues, muy fierno, sí, pues tú eres el distraído, dices, en internet, ¿no? Y yo no me entero de nada, tío, con esas cosas. Y lo lleva Johnny, que lo lleva muy bien. Y está ahí intentando... Y él me dice, mira, pues han entrado de aquí, han entrado de allá, y tal y cual. Entonces, pues sabes por dónde la gente lo va siguiendo. Y vamos a hacer una vueltecilla por ahí, sobre todo por Bermundo y tal y cual. Lo más bonito de viajar es conocer, ¿verdad? Diferentes costumbres, diferentes escenarios. Y como siempre, conocer lo autóctono, que siempre la palabra autóctono, pues creo que sale. Muchachito, muy infierno, ideas, idas y vueltas. Oye, Jairo, otra preguntita. Joder, Juanma, dime, rellenito. Hablando de himnos. Que no te compro la guitarra, no. Que no te la compro. No, si lleva guitarra no tengo, hermano. Pero bueno, ahora te paso ya al trastero y te enseño 4 o 5 cosas. Cómprate el disco de Muchachito, bombo infierno. ¿Me vas a dejar hacer idas la pregunta, y vueltas? Ya está en la tienda, por favor. Oye, no me cortes así, macho, que un periodista no se le corta así, hombre, hermano. Pues un periodista, dijo. Mira esta pregunta, cuidado que tiene intrínseco. Venga, lázala. Si fueras al infierno, ¿qué te llevarías? Si fueras. A ver si lo... Si te fueras al infierno, ¿qué te llevarías? Pues un ventilador quillo, porque ahí tiene que hacer calor. ¿Y si fueras al cielo? Pues me llevaría algo que diera calorcito. O sea, al infierno, claro. Una mesa camilla con brasero, ¿no? Efectivamente, porque es que abajo hace calor y arriba hace frío. Si es que este hombre es muy inteligente. No se lo puede pillar por ningún lado, hermano. Ay, rellenito McCainham, pues mira, ha sido todo un placer, Jairo, tenerte aquí. Y yo, ha sido un placer venirme aquí a ver a vosotros, que te dije que vendría. Prometo que la próxima vez voy a venir con más amigos. Con la tropa, ¿no? Claro, con la tropa. Que sí, cojones. La tropa, deseando teneros a todos aquí. Yo, lo que sí, para acabar el programa vamos a hacerlo especial, aunque ya ha sido especial con tu presencia y con tu clavel en la solapa, es que nos deleites junto a nuestro amigo Genica, más conocido como Juan, con su acordeón de hace más de 70 años, ya lo sabes, que nos ha acompañado durante todo el programa, un fenómeno. Un monstruo, nos ha transportado aquí, nos ha hecho que estemos ahora mismo en una terraza al lado del Danubio, compadre. Nada que sí, ¿eh? Sí, sí. Con Ratatouille preparándonos un guiso. Ole. Pues te voy a meter yo unas cuantas palabras, a ver si eres capaz de, con tu guitarra, con el acordeón, pues introducirnos en una cancioncilla para deleitar a los oyentes de Radio Tarascada y así dar finalizado este programa. Dices tú una y yo otra, ¿vale? Venga, Juanma, por favor, déjame. Como hemos empezado con el gorrión, aquel gorrión que se ha posado en mi micrófono, pues gorrión. ¿Gorrión? ¿Gorrión? Una. Gorrión, vale. ¿Quieres apuntarlas? Yo voy a decir... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Gorrión, alerta! ¡Alerta, alerta! Yo, acordeón. Venga, Juanito. Yo no sé si estoy afinado, pero tú me sigues, ¿no? Vale, bueno, pues, compadre. Pues, lo que vamos a hacer es hacer un break. ¿Un break? Vamos a meter un jingle. ¿Sabes lo que es un jingle? Joder, macho, estás oyentes oye, de Radio Tarascada. Oyentes de Radio Tarascada, ¿sabéis lo que es un jingle? No, pues es lo que nos va a servir ahora mismo para poder adaptar bien los micrófonos y los cables a la guitarra. Y ponerle un micrófono a la voz y que deleite para acabar el programa. Ah, ahí va el jingle. Venga, vale. Soy una zarigüeya. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Ali, Ali, aquí en Radio Tarasca. Alerta gorrión de cuando suene el acordeón, hey. Llega la zarigüeya. ¡Ho, ho, ho, ho, ho, ho, niño! Sindicato estudiantil. Sindicato estudiantil ha dado unos datos de que la cosa está muy mal y no es pa' un rato. Alerta gorrión de cuando suene el acordeón, llega la zarigüeya. ¡Dime, Langui! Patatas a la importancia. Patata, al rellenito le han perdido la patata, le va a encontrar Tomás. ¡Vaga, mi niño! ¡Me va a asesinar! Le va a dar 4 patadas. ¡Corre, rellenito! ¡Que alerta, gorrión! Aquí en Radio Tarascada. en Radio Tarasca cuando suena el acordeón de Juanito. ¡Dale, Juanito! Y con Muchachito Bombo Infierno damos fin a Radio Tarasca una semanita más. Ya sabes, síguenos aquí en Radio Tarasca. Paloma de Gamané, llegando hasta Juan Bendito, tocando con Juanito en el local tan bonito que tiene el Langui y el Rellenito. Yeah, man, like you. New York City. Colonnante, 25th Street. The bricks